Damos inicio a Legión Extrema, el programa más brutal de la radio. Estimados oyentes, bienvenidos al episodio número 795 del programa más brutal de la FM en Colombia. Nos colabora esta noche John Mondragón, Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate, bajo la realización y producción de quien les habla Ricardo Gutiérrez, y la dirección de Mayra Alejandra Aguirre. Transmitimos a través de 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Luz y Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Abrimos el programa con la agrupación Megadeth, ejecutando un cover de Judas Priest con la canción Delivering the Goods, que fue editada en el año 2022 para el mes de noviembre, editado como un single que lleva el mismo nombre. Vamos a continuación con nuestro Deathmatch. Por un lado, nos remontamos a Alemania desde 1976, que se conforma la agrupación Acept, y de su álbum de 1983, Balls Do The Wall, escucharemos la canción que lleva el mismo nombre de este álbum. Y por otro lado, pues John nos trae preparada la agrupación Motorhead. Que se conforma para 1975 y de su álbum March of Die, grabado en 1992, escucharemos la canción Cat Scratch Fear, de esta agrupación procedente del Reino Unido.

Muy buenas noches, estimados oyentes de Legión Extrema. Bienvenidos a un episodio más de Metalobilia, sección donde reproducimos metal directamente de las pastas, de los LPs. Para esta noche traigo un grupo proveniente del estado de Bavaria, de Alemania. Se trata de la agrupación Vendetta, enmarcada en el speed thrash metal. Este gran grupo, formado en 1984, editaría tres demos en el 85 y en el 86, y finalmente editaría su álbum debut en 1987, titulado Go and Live, Stay and Die, algo así como Vete y Vive, Quédate y Muere. De este gran LP, que conjuntamente con el segundo, que siguió en 1988, titulado Brain Damage, significaron los dos mejores trabajos del grupo, ya que en 2007, 2011 y 2017 editaron otros discos, pero no llegaron a tener la grandeza, y el nombre y obviamente la recepción de sus dos discos de los 80s. Así que esta noche nos vamos a ir a ese disco de 1987, a ese maravilloso debut en el campo del speed metal, muy muy para los fanáticos de grupos como Angel Dust, Iron Angel, Death Row, Living Dead, todos esos grupos alemanes de culto en el speed metal alemán de esa época. Y de ese gran disco, de ese debut del 87 de Vendetta, titulado Go and Live, Stay and Die, vamos a escuchar los dos temas que cierran este LP, la cara B. El primero de ellos, Revolution Command, y el segundo, On the Road. Esto es Vendetta. estamos escuchando nuestro pasado bloque Metalovilia. Vamos a continuación con un par de novedades. Una se remonta para finales del año 2022 con la agrupación norteamericana Unto Others, que es conformada en el año 2020 y que edita un EP para el año pasado con nombre Strange to Deep Cut, del cual escucharemos dos canciones, The Fire of Youth y la canción Over Western Shore. Posteriormente nos vamos para Italia con la agrupación Grey Worm, que se conforma para 1992 y que en abril de este año estarán lanzando oficialmente su trabajo Killing Innocence, del cual para hoy escucharemos dos canciones de avance, Escorting the Soul y la canción Dead Words. We'll be right back. escuchando Legión Extrema. Escuchamos nuestro pasado bloque de novedades con las agrupaciones Undo The Others y cerramos con Grey Worm. Vamos a continuación con la agrupación Bruja cortesía de John Mondragón, que es procedente de Río Negro, Antioquia. Y escucharemos de su trabajo del año 2022, Devorados por las Sombras, dos canciones que llevan por nombre Acábalos y cerramos con Ritual de Acero. Esta agrupación conformada por Oscar Gómez en el bajo, Johan Vallejo en la guitarra y voz y Yamil Valencia en la batería. Esto es una banda que ejecuta thrash black metal. Banda conformada en el año 2013 y que lleva por nombre Bruja.